me miró serio y nada me respondió. Mi abuelo murió en las minas, sin doctor ni confesor, color de sangre minera. De una flor, sudor, malaria y serpiente, la vida del leñador. Y que nadie les pregunte si saben dónde está Dios. Por su casa no ha pasado tan distinguido señor. Por los caminos y cuando estoy en prisión escucho la voz del pueblo que canta mejor que yo. Y hay una cosa en la vida más importante que Dios, que nadie escupa sangre porque otro viva mejor. Que Dios ayuda a los pobres, tal vez sí o tal vez no, pero es seguro que has muerto en la casa del patrón. Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Mi abuelo se puso triste y nada me respondió. Mi abuelo murió en los campos sin rezo ni confesión, y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor, y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor.